Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición musical de Colmenas Tapizadas. Os recordamos que podéis escuchar este episodio a través de las ondas de Radio Topo, Radio Almaina, Radio Sata, Radio Contrabanda, Radio Agorasol y desde hace un par de semanas Radio Argallo. También que podréis encontrar este y otros programas en las plataformas habituales de eso que llaman Internet. Por ese medio virtual también nos podréis encontrar, muy pocas veces, en esa especie de ágora del espionaje y la demostración pública particular que llamamos redes sociales. Las más seguidoras de este humilde programa sabréis por la sintonía de The Members que esto que inicia es un episodio estrictamente musical. Uno muy interesante, en el que solo vamos a pinchar punk y allegados fabricados por mujeres en Japón. A veces, desde esta zona del planeta, Japón es obviado porque supone demasiado esfuerzo meterse a investigar y escuchar bandas de las que no sabemos ni sus nombres. Pues desde Colmenas Tapizadas nos hemos quitado el tabú. Y dedicamos el programa de este domingo al punk nipón, en concreto al hecho solo por mujeres. Y hablando de punk, pues queremos comenzar por el principio, y por eso mismo viajamos a la década de los 70. Empezamos con Mr. Kitty y la cara B de su único single, un vinilo que por consenso ya es una de esas joyas de coleccionista del punk a nivel mundial. Grabado en 1978, cuenta con la voz de Akikazu Irimura y desprende vapores a protopunk newyorkino. Esto es Exit B9. Thank you. Seguimos con Boys Boys y su single Control Tower, grabado en 1980, una banda ya completamente formada por mujeres. Y la cosa se pone más oscura con este tercer tema que vamos a pinchar. Estas son, y a ver si soy capaz de decirlo, Mizutama Sobodan y el tema Siegfried Wajipa Sagete, grabado en 1981 y a caballo entre la New Wave y el post-punk. Os invitamos a que entréis dentro de la lista de canciones y grupos del programa porque será mucho más fácil que entendernos a nosotras. Y seguimos un poquito más en esta onda oscura y cercana a la New Wave para acercarnos a conocer a Zelda y esto que se titula Zeruda Makurayami Aru i no no Kei. Está extraído de su primer disco, grabado en 1982, y sin duda el más influenciado por la New Wave británica. Come on. no dejamos la New Wave, estos son D-Day y su tema Memory, grabado en 1983. Aceleramos el paso para escuchar a una de las bandas más importantes del punk japonés de los 80. Estos que comienzan a sonar son The Combs, y la voz que escucháis es la de Chitose. Esto se titula Sarakegase. Oh! escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Ahora es tiempo para otro clásico del rock hecho por mujeres en el archipiélago nipón. Estas son OXZ y esta canción se titula Ángel y está grabada en 1983 y vio la luz por primera vez en un álbum que recopiló sus 4 singles y grabaciones inéditas y que vio la luz en el reciente 2020. Esto que suena tan sucio y tan cercano al hardcore punk son The Nurse, un cuarteto de mujeres de Tokio que estuvo activo a mediados de los años 80, editando un par de singles. Este es su tema Nasu, grabado en 1983 y editado en formato flexidisc por Incest Records. Bye. estas que suenan ya son Kia, con un sonido fresco de punk rock que te atrapa. Esta canción se titula I'm a Bitch or Not y está impresa en su single editado en 1986. Que os van las bandas tan brutales, también hemos traído mandanga. Estas que vamos a pinchar en un segundo se llaman Brain Death y el tema se titula Get Back. Se grabó en 1987. Disfrutad porque es cortito. Ahora es tiempo de escuchar a G. Smith con la voz de Sioko, que está considerada como la Suicide japonesa. Esta se titula Belladonna y está extraída de su primer disco Since Secret and Desire, grabado en 1986. Oh, vamos ahora con algo un poquito más fácil. Saltamos de década para encontrarnos con el sonido ramoniano de Son and Knife. Esto que suena es Banana Chips. Está grabado en Chiaki Nakazawa era la única mujer de este cuarteto que suena ya de fondo y que llevaba por nombre Bersley y estaba tremendamente influenciado por el punk británico de primera ola. Originalmente activa desde 1985 hasta 1992, en la década pasada y debido al culto que se había generado en torno a la banda, Bersley se reunió para tocar entre 2010 y 2012. Esto que suena es Bandit Boy y como nos hemos enrollado, pues la vamos a pinchar otra vez desde el principio. Yeah. bueno, volvemos a la onda ramoniana. Estas que suenan son Banana Erectors y la que canta es Masumi Toshikawa. La canción que suena es Teenage Trika Worker de a poner un poquito de street punk, que a mí me lo va pidiendo el cuerpo ya. I close my eyes, I close my heart, afraid of our head to the street. Este trío de mujeres eran Thug Murder y tuvieron un relativo éxito que les llevó incluso a girar como teloneras de Dropkick Murphys. La canción que hemos elegido se grabó en su único larga duración y se titula Restart. Stop, story is big, don't you? You can't use it for me, Scrooge. Pues con las Thug Murder hemos entrado ya en el siglo XXI. Si hay un grupo japonés que todas tenemos en mente y en imágenes, esta es la banda de garaje The 5678, gracias al visionado de Kill Bill. Y sí, hemos rescatado este I'm Blue. Unas mujeres que hayan llegado al público mayoritario en Japón con esto de la música de guitarras, estas son las Tsushima Mire. Y esta canción que suena se titula Speedy Wonder y es de hace tan solo 7 añitos, casi una novedad para lo que veníamos pinchando en el programa. I'm Subir tocando una pancake. Subir tocando una tanto scato. Le pandolino una corda de. Deja la puerta lanzar los manitos. Tal lugar de mi edición. La galera hace no jugo. Llega más chica con todo su alta. Yo me quita o caminar hasta. Hasta montamos caminar hasta. Yo no ni nadie olvida. Está con todo chico. Más que tenemos su alta. Ringo, ringo. Sobradito. Mano de suta. Y acá está. Fue en foto. Hizo. Tanto hizo. Ahora suelto. Pero ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Venga, venga, vamos a darle un poquito de zapatilla al asunto. Estas que suenan son Pippen y el tema se titula Starbucks Cures. También un poquito de terror, de miedo, de la mano de Nakigao Twin Tail. Este tema se titula Orimoro. Bueno, y vamos a ir terminando con un poquito de punk pop de la mano de Goofy 18. Este tema se titula Love and War.